Estás entrando a Se Desnuda la Piel Podcast. Bienvenido. Corporis. El cuerpo en el estricto sentido de ser solo un cuerpo. La luz cae delineando tu cadera, la suave tersura de la piel, la división de músculos y tendones. Es entonces que la vista se pasea igual que caminando por pastizales de una belleza insólita. Pastizales andados y reconocidos. Las piernas anchas se dibujan en un exceso de seducción. Los muslos, lo sé, son tersos y perfectos para asirse a la hora de mayor urgencia. Los imagino aleteando, abriendo, apenas todo es el prefacio de la maravilla que te divide, la que te expone a la imaginación y a la lujuria. Habría que hablar de eso también, del deseo que ocupa el espacio de la inocencia con la que llegas a cualquier lugar. A medida de despojarte de la ropa, tu actitud se transfigura, dejas a un lado a la tierna y dulce, muere con cada prenda caída, hasta el rictus te cambia. Es lógico, pues, que los estragos que causas en quienes te miran sean como golpes certeros en un combate del que siempre sales victoriosa. Estás consciente de cómo te observan los hombres. También yo. Navegando los años, los de tiempo de tenerte, lo sé, invariablemente te acarician con la mirada, poseen, hacen suya. ¿Recuerdas las miradas? Son manos lascivas de estrujarte. Imposible culparlos. Llenas los ojos ajenos hasta el desbordamiento. El andar por el cuerpo majestuoso que tú tienes es explorar los límites de la piel, reconocer los aromas de plantíos de maíz recién llovidos, aspirarte el pecho. Es necesario refrescarse en el agua salada y transparente de esa delta tuya. Tu cuerpo en el estricto sentido de ser solo un cuerpo es un prodigio de magia. Texto de Eric Marbas. Hola amigos, bienvenidos. Esto es Se Desnuda la Piel Podcast. Yo soy Piel Adentro y este es el número 38 plus o más, ahora que están tan de moda los más, con esta red social nueva de Google Más. Y quiero antes que nada agradecer a mi amigo Eric Marbas por este texto tan maravilloso, tan sensual y lleno de ay, cosas lindas que estoy segura muchos hemos incitado a la memoria con este hermosísimo texto de Corporis. Gracias, Eric. Bienvenido a este podcast. Un placer. Continuamos, por favor, ahora con otro buen amigo que nos regala un orgasmo. Escuchemos atentamente. Me dijiste, regálame un orgasmo. Bellas palabras. No creo necesitar decir que muchas ideas revolotearon en mi cabeza en cuestión de milisegundos. Enseguida completaste la idea. Es para el podcast. Ah, pensé. Entonces, otras muchas ideas me dieron vuelta en la cabeza porque comprendí que quizás no sería capaz de expresar en palabras esa sensación y trataba de buscar los mejores términos para describirla. ¿Cómo describir esa sensación explosiva, placentera, que es capaz de llenarnos por completo, al menos durante unos segundos? ¿Cómo describir ese pequeño momento que es uno donde nos sentimos plenos, realizados, completamente felices? ¿Cómo describir esa sensación que comienza con una entrega total y que culmina en una hermosa explosión de sensaciones, de comunión, que nos hace ver lucecitas, que nos deja totalmente indefensos ante la pareja? Esa sensación que comienza con una sola caricia, con el roce tibio de un beso y poco a poco va subiendo de tono, hasta tornarse en una sincronía perfecta de nuestras caderas moviéndose al mismo ritmo, en una unión total, con intercambio incluido de fluidos, de gemidos, sensaciones, chasquidos, sonidos deliciosos que contribuyen a llevarnos por instantes al nirvana, al paraíso. Ciertamente es una sensación difícil de describir y creo que no soy capaz de describirla plenamente. Mi estimada Claudia, piel adentro, me han puesto una tarea un tanto complicada. Las sensaciones son más fáciles de realizar que de describir. Así que contribuyamos todos a la descripción. Tengamos un orgasmo. Regalemos un orgasmo. Ya después compararemos notas. Yo soy Félix Martín Cruz, Miniques Sinacán, y les digo hasta luego. Muchas gracias, Félix, por compartirnos tu orgasmo. Y eso que dices que no eres bueno para las palabras, mira, creo que disiento. Quiero también dar la bienvenida a Susana Mo, mejor conocida como Erotómana o como arroba Susana Mo en Twitter. El texto que de ella presento es leído por Lipa Bennett, actriz y excelente pues intérprete de la obra de Susana. Se titula ¿Puedo correrme? Escúchenla y disfruten, por favor. A mí me encanta que mi compañero me pida permiso para correrse. Es una galantería vana, como dejarme pasar delante o abrir la puerta del coche. Pero me da gusto escucharla. ¿Puedo correrme? Por supuesto, la respuesta será positiva si el amante es hombre cabal, porque en tal caso se habrá asegurado de que yo haya gozado y alcanzado mi clímax antes de preguntar. ¿Puedo venirme? Es una pregunta de hombre muy bien educado. El solo hecho de formularla pone a una en muy buena disposición y de repente te apetece complacerle. Claro que puedes, mi amor, donde lo deseas. En mis nalgas, en los pies, en la vulva. Dime, tesoro, ¿quieres hacerme el culo? ¿Quieres que te la mame? ¿Quieres facializarme? Texto de Susana Mo, interpretado por Lipa Bennett. Y hay de orgasmos, orgasmos. De Mauricio Jiménez Morocco, admiradísimo por mí, por mi hijo y por muchos de mis conocidos, poeta y un gran artista. Escúchenlo, por favor, y enamórense de él. No le vi la lengua. Adelante, Mauricio, bienvenido. No le vi la lengua. Le vi sus ojos, sus manos, su sonrisa, las nalgas, el cuello, los huesitos de la cadera y el ombligo. Pero no le vi la lengua. Y mira que se me antoja. Bailaba, temblaba, de frío, de miedo, aunque Sus pezones me gritaban debajo de su blusa. Parecían querer rasgarla, morderla, romperla, dejar de besarla para salir a saludarme. No sé si lloraban de frío o sudaban de calor, pero gritaban, y yo, sordo como soy, no les entendí. No supe si querían que les cobijara el frío o les bebiera el fuego. Ante la duda me detuve y ella me desnudó dudando. Le di muchos besos de papel en la boca y ella se untó otros tantos en los labios. Buscó en la bolsa trasera de su pantalón hippie vaquero los besos húmedos que le había dejado colgados en las pestañas y en los aretes. Besos traviesos y también entrenados que se escurren de sus ojos a sus labios, de sus orejas a sus senos y de su pantalón a su vulva. Luego vuelven a la bolsa. Yo saqué su mano con mi mano y me la puse como muñeco guiñol, como títere tranza, y comencé a acariciarla toda con sus manos. Tocamos sus nalgas, agarramos su cadera, apretamos sus pechos y con los dedos meñique y anular mordimos sus pezones. Antes de penetrar su ombligo con el cordial, antes de permitirme besarse nuestras manos con sus muslos, y yo le daba besos de papel en el cuello, y ella, sucia de sus manos y mis caricias, tomó un baño y me olvidó. Pero sé que a veces me recuerda, o a mis besos. Me robó unos besos de los más húmedos y vibrantes. Se llevó mis caricias más impuras e indecentes en la bolsa trasera de su pantalón. Debe utilizarnos cuando tiene frío, o calor, o sed, o soledad, o simplemente cuando quiere recordar aquel día en que no le vi la lengua. Y mira que se me antoja. Y hay quien también nos enseña que el orgasmo puede salvar inclusive la estabilidad económica de un país. Ah, no, no lo creen. Claudia Contreras, del podcast de Desnuda la Piel, nos pidió el favor de que hiciéramos un análisis del orgasmo. Y así fue, de cómo entre todo el equipo de Mesembría Records y Radio Censura, o por lo menos los que estaban en ese momento, pues dimos cada uno nuestra opinión. Güeyes, a ver, pendejos, dejen de hacer lo que están haciendo. Juanito, luego comes, cabrón. Deja esa cafetera en paz, güey. Luego por eso no duermes. Oigan, ya, a ver. Vénganse para acá. Nos pidieron una opinión. Esto es para una compañera locutora, así es que hay que echarle la mano. ¡Si montas la chiva! Ay, pero ¿qué es, güey? Es sencillo. A ver, Juanito. Para ti, ¿qué es el orgasmo? Chale, ¿el orgasmo? Pues es así como el clímax, ¿no? Bueno, para que me entienda. Chale, ¿el orgasmo? Es algo así como los sábados, ¿verdad? Después de lavar su coche. El coche del bra. Después de recoger todo el tiradero, todos los estudios, de acomodar el desmadre que me hacen, después de que se vienen aquí a su viernes de peda con putas y alcohol, pues puedo sentarme tranquilamente sin ninguna preocupación a comerme mis 5 tacotes de Doña Lupe la que escupe, mis 5 tacotes de carne con chile negro y hartos frijoles. Ah, eso sí, y mi coca de alitro. Ay, ¿cómo eres pendejo, cabrón? O sea, qué analogía de pobre, de verdad. No, para nada, güey. La verdad, un orgasmo es como la ganancia que llega para quien invirtió bien en un business, güey. Lo trabajó, asumió los riesgos y se aplicó hasta que sacó una lana. O sea, es como quien le mete una lana a una vieja, güey. Sí, para que afloje. Pues, ¿qué será su premio? Una rica cogidita es como ir al cajero, güey, y darte cuenta que tu estado de cuenta sobrepasa los 7 dígitos. O sea... Bueno, ¿y la de usted? ¿Cuál es su definición de orgasmo? Pues no sé, güey. Tal vez para cada persona el orgasmo dependa del estatus social con el que cuenta. Es sencillo y lo acabo de comprobar ahora mismo con ustedes. Pero para mí, el orgasmo no solamente es provocado por el acto coital. O sea, no es solo el roce de los genitales o la manipulación del clítoris o del glande. El orgasmo en esta sociedad, sobre todo en la nuestra, la mexicana, es el momento de mayor plenitud del cuerpo, porque es el instante que se nos olvida cualquier preocupación. Es el momento de la mayor felicidad, tal vez de la semana. Tal vez por eso México es uno de los países con mejor vida sexual en el mundo. Tal vez porque carecemos de tantas cosas que nos rehusamos a perder también ese ingrediente sustancial que nos hace sonreír un sábado por la mañana. Tal vez esa pila que se carga inexplicablemente después de soportar el tráfico, el ruido, la gente mierda, el gobierno corrupto, todo. Probablemente los dueños del país le tengan que agradecer al orgasmo que gracias a ese instante de placer no ha habido alguna revolución causada por el hartazgo y el mal sexo. Y aunque ustedes dos no sean de la misma clase social, en el fondo el orgasmo los unifica. Es decir, ambos sienten lo mismo. El sexo no es distinto en la monarquía y en la pobreza. Todos cogemos bajo el mismo mecanismo. Entonces, tal vez eso nos hace hermanos, ¿no? Radio Censura. Vulgarmente prohibido. ¡Ey tú! ¡Sí, tetazo! ¿Que a poco te agüitaste por las vulgaridades y las palabras altisonantes de este podcast? ¿Sí? Entonces tú andas algo así como el podcast de Benedicto. Dejadme que proclame desde aquí la gloria del hombre. O el podcast para cristianos latinoamericanos. ¡No! ¡Que Dios no existe! ¡Dicen que somos de la evolución! Esto es radio para gente que sí coge y es feliz. Estás escuchando Radio Censura. Vulgarmente prohibido. ¿Qué les pareció? Gracias, amigos podcaster, por ayudarnos y contribuir a que entendamos la importancia del orgasmo. Este es así a ese grado que inclusive hay una disciplina del yoga que se llama el Tantra Yoga. En esta disciplina se busca que la persona que lo practica pues alcance un mayor placer sexual por medio de la respiración y la coordinación. Y se nos habla de diferentes técnicas, ¿verdad? Pero todas estas consisten en alcanzar juntos el orgasmo, pero esperar el orgasmo lo más posible, especialmente el hombre, porque suele suceder que las mujeres tienen una fase de recuperación más rápida. Por lo cual, pues lo que se trata es de que el hombre no eyacule tan rápido. Finalmente, escuchemos la voz de Mauricio Jiménez nuevamente con otro de sus poemas. Disfruten. Si te tuviera frente a mí, te aventaría mi boca, me embarraría en tu cara para meterme en tus labios, me cogería tu boca con mi lengua, chuparía la tuya como caramelo, la mamaría como pezón. Lengüetearía tu paladar paladeando tu lengua, colgaría tus dientes de mis labios, apresaría tu lengua en mi boca, la mordería para arrancártela a besos y comunicarnos con gemidos, que los fueran nuestro único lenguaje. Me quedaría un largo rato pegado a tu cara, masticando tu beso, aunque eso signifique un poema menos. No podía faltar obra de un poeta al que admiro profundamente, Rogelio Dueñas. Pasa, Rogelio, y llénanos con ese erotismo que tú también manejas. Yo a las mujeres las dejo escuchando. De Rogelio Dueñas, yo a las mujeres las dejo quebradizas. Yo a las mujeres las dejo quebradizas, impiedoso, doy mordiscos a sus tetas, abro sus piernas, surco sus clítoris con mi lengua. Yo a las mujeres las dejo quebradizas, les ofrendo mis delirios, salpico de semen sus ideas, sus nalgas y los colchones en los que duermo con ellas, luego de haberlas embestido hasta el cansancio. Yo a las mujeres las dejo quebradizas, hechas polvo, por vivir conmigo y sin mí, inevitablemente inestables, entre mi basura literaria, marihuana y mis resacas. Les agradezco el estar aquí, les agradezco los comentarios, también el tiempo. A la gente que nos está siguiendo en Twitter, muchas gracias. Torrevientos, muchas gracias. Y a cada uno de ustedes que nos deja algún comentario o comparte nuestras ligas, como nuestros amigos Fran, Ilse Kleine, desde abajo, que son amigos podcasters. También los amigos en Facebook de Hiperversos y Morbos. Muchas gracias, amigos. Estamos trabajando por ahí en una sorpresa. Cuando las tengamos listas, se las voy a compartir. Y me encantará me puedan apoyar con ella. También quiero comentarles que la siguiente semana haré el podcast normal, que sería el 40 y que es de sexo. De ahí que sea por partida doble. Aunque no estaría mal hacer un video podcast, pero bueno. Quiero enviar saludos a podescuchas nuevos, entre comillas. Ellos ya saben quiénes son y se los agradezco mucho. También quiero recordarles los puntos de contacto, entre ellos el Facebook, donde me pueden buscar como Piel Adentro. En Twitter es @pieladentro y el correo es pieladentro@gmail.com. El blog es Se Desnuda la Piel con C de Claudia, googleenlo. Y pues bueno, nos estamos escuchando. Si algo se me olvidó, pido una disculpa, recuérdenmelo y con gusto lo veo la siguiente semana. Un beso grande y hasta la próxima. Ay, ay, oh, oh, oh. Hola, Virgen. Ay, Virgen Santa. Ay. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Cielo santo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, madre de Dios! Santo Orgasmo, interpretado por Lipa Bennett para susanamo.com. Tendida, con los muslos como alas abiertas, dispuestas al vuelo, me invitas a viajar por lácteas vías y negros agujeros. Levemente desvelados por tu mano que juega con pudores y sudores, enjugando entre pétalos de carne el estigma de tu flor más desnuda, mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor. Húmedas llamas, los labios que con tus dedos delicadamente delatas, dilatas para mí, mostrándome obscena la cueva del milagro, por donde emana el líquido rayo de la vida incandescente, fuente lechosa lava, salpicaduras de agua profunda que inunda